El Código Da Vinci, año 2006, color, no recomendada a menores de 13 años. Columbia. Un fondo de mosaico azul gira arrastrando el logotipo de Columbia. Una gota cae desde la parte superior de la pantalla en negro. Se hunde en un líquido oscuro y viscoso al que hace ondular. Las ondulaciones se convierten en las letras de Imagine Entertainment. El mosaico azul aparece girando y arrastra las letras. Una luz dorada perfila la silueta de un pájaro. Skylark Productions. El fondo negro se convierte nuevamente en el mosaico azul que gira arrastrando las letras de la productora. Columbia Pictures e Imagine Entertainment presentan El Código Da Vinci. Un hombre de avanzada edad con barba canosa y trajeado corre por las galerías del Museo del Louvre. Es de noche. Mira hacia atrás. Atraviesa una gran sala. La sombra de un fraile encapuchado le persigue. El retrato de la Dama del Armiño parece mirarle. Otros retratados parecen clavar sus ojos en él. El anciano llega a una sala con techo abovedado de cristal. Se acerca a uno de los cuadros que hay en ella e intenta descolgarlo mientras el fraile se acerca cojeando. Al descolgar el cuadro se acciona la alarma y una reja cierra la entrada a la sala. No te muevas. Dime dónde está. Desde el otro lado de la reja el fraile encañona al anciano caído junto al cuadro. Se quita la capucha. Tus hermanos y tú estáis en posesión de algo que no os pertenece. No sé... No sé de qué me habla. ¿Serías capaz de morir por ese secreto? Por favor. Como quieras. A martilla. ¡Espera! El fraile es joven y albino. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. Señor, perdóname. En la sacristía. Desde fuera. Dentro. Gracias. Le apunta. El anciano se retuerce herido en el vientre. El fraile se va cojeando. Robert Landon se acerca al atril colocado en un escenario. Tras él una pantalla reza la interpretación de los símbolos. El anciano se incorpora malherido en el museo. Landon deja una libreta sobre el atril. El anciano recorre varias salas del museo. Landon coge un micro. Gracias. Gracias. El anciano escribe con sangre. Landon se sirve agua y bebe. El anciano camina ensangrentado en la conferencia. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a comprender el pasado. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿qué palabras? Un encapuchado. ¿Podríais interpretar este símbolo? Decid lo primero que se os ocurra. Adelante. ¡Odio! ¡Racismo! ¡El Ku Klux Klan! Sí, sí, interesante. Pero no estaría muy de acuerdo en España. Son túnicas que visten los penitentes. Ahora otro símbolo. Adelante. ¡El maligno! ¡La fourche du diable! ¿Alguien traduce? Lo que lleva el diablo. Pobre, pobre Poseidón. Ese es su tridente. Un símbolo de poder para muchos en la antigüedad. Siguiente símbolo. Madonna con niño. Fe. Cristianismo. No. Es el dios pagano Horus y su madre, Isis, siglos antes del nacimiento de Cristo. Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad y creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal o culturalmente y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años, siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad. Hoy será esa nuestra misión. Mi hijo es alumno suyo en Harvard. Michael Kalb. Ah, sí, sí. Le adora. Le dice que es el mejor profesor que ha tenido. Señora Kalb, creo que ya he puesto a Michael un sobresaliente. Ya me lo ha dicho. Gracias. Gracias. Sir Langdon. Firma libros. Hola. Bonsoir, profesor. Soy el teniente colonel de la DCPJ, es como el FBI en francés. ¿Quiere echarle un vistazo a esta foto, por favor? Mi jefe, el capitán Fash, ha pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo, tal vez pueda ayudarnos. El público observa cómo Langdon mira la foto. Me disculpa un momento. Se levanta y se aleja con el inspector. Había quedado para tomar algo con él esta tarde. Y lo sabemos. Él escribió su nombre en su agenda. No se ha presentado. Le he esperado más de una hora. ¿Qué provocó que le hicieran esto? Oh, no lo entiende, profesor. Le han disparado, sí. Pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo. Langdon le mira incrédulo. El fraile habla por teléfono. Rector Omnes Cuatro. Maestro, los cuatro han muerto. Los senescales y el mismísimo gran maestre. ¿Entonces conoces el paradero? Eum omnes cum novim. Todos han coincidido, cada uno por separado. Quisque oculus. Temía que la inclinación al secreto del priorato prevaleciera. Mors imminens estimus. La perspectiva de la muerte es un gran estímulo. ¿Y qué es? Está aquí. París. En París, maestro. Rector. Se esconde bajo la rosa en Saint-Sulpice. Procede, Silas. Silas separa el auricular de su oreja. Gracias, padre. Está en una habitación de paredes blancas con un crucifijo en una de ellas. Se quita el hábito, lo dobla y lo deposita sobre la cama. Tiene la espalda lacerada. Totalmente desnudo, se arrodilla ante el crucifijo colgado en la pared. Lleva un cilicio en su pierna izquierda. Se quita el cilicio. Se lo pone en el muslo derecho. Lo aprieta. Mira al crucifijo. Se santigua. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Coge unas disciplinas de puntas trenzadas. Se coloca en el centro de la vacía estancia. Castigo corpus. He flagelado mi cuerpo. Se flagela. La espalda queda marcada por las disciplinas. Se golpea de nuevo. Mira al crucifijo con el rostro contraído por el dolor. Un coche se acerca al Louvre. Se apea Langdon, interpretado por Tom Hanks. El capitán está esperando. El coche del inspector se marcha, dejando a Langdon delante de la pirámide de estructura metálica forrada de cristal del Louvre. Muy bien. El ascensor interior de la pirámide sube. El capitán Fatch abre la puerta y sale. Está interpretado por Jean Reno. Señor Langdon. Sí. Soy el capitán Bessie Fatch. ¿Le gusta nuestra pirámide? Es magnífica. Una cicatriz en el rostro de París. Sígame, por favor. Entran. En la planta inferior, una pirámide invertida de cristal está suspendida del techo y opone su vértice al vértice de otra menor de piedra apoyada en el suelo. El acoplamiento de esas dos pirámides es único. Son ecos geométricos. Fascinante. No creo que pueda serles de mucha ayuda aquí esta noche. ¿Conocía bien al conservador? No muy bien, Sinceramente, me sorprendió que se pusiera en contacto conmigo. Se detiene y mira preocupado cómo el capitán llama al ascensor. ¿Podríamos ir por la escalera? El capitán entra en el ascensor. Landon le sigue aprensivo. Landon mira serio todos los detalles del ascensor. Así que fue idea de Sonier que se llegan esta tarde. Sí. ¿Cómo? ¿Le llamó? Un email. Se enteró de que estaba en París. Tenía que contarme algo. ¿Qué? Mira el suelo. Está preocupado. Parece incómodo. Se abren las puertas y salen. Ah, la gran galería. Aquí es donde han encontrado el cuerpo. ¿Cómo puedes saber eso? Reconocí el parqué en la Polaroid. Es inconfundible. Tras la reja, el cuerpo desnudo de Soniag está en el suelo, con los brazos en cruz y las piernas abiertas, en la postura del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El obispo y un sacerdote vuelan en un jet privado. Repasemos los temas de discusión, ilustrísima. Muchos catalogan al Opus Dei de secta lavacerebros, otros de sociedad secreta cristiana ultraconservadora. Está claro que algunos temen lo que no entienden. ¿Qué tal una actitud menos defensiva, ilustrísima? La prensa sigue cargando tintas contra nosotros. No somos católicos de bufé libre. No vamos picando de aquí y de allá las normas. Cumplimos la doctrina de forma rigurosa. La doctrina exige el cumplimiento de los votos de castidad, el pago del diezmo y la expiación a través de la autoflagelación y del cilicio. Muchos de nuestros miembros están casados, muchos han creado familias. Solo una pequeña minoría elige una vida ascética. ¿Por qué algunos medios hablan? Eso es todo, Michael. Gracias. Aringa Rosa. Contesta al móvil. Silas ha concluido su misión. La leyenda es cierta. Se esconde bajo la rosa. Casi he cumplido mi parte del trato. Concilio, una hora. Me reúno con el concilio en una hora. Tendré listo su dinero, maestro. En el Louvre. El hombre de Vitruvio. Es uno de los dibujos más famosos de Leonardo da Vinci. ¿Y la estrella en el pecho? Un pentáculo. ¿Y qué significa? El pentáculo es un icono religioso pagano. ¿El culto al diablo? No, no, no, no, no, no, no. Es el pentáculo anterior a ese. Este es un símbolo de Venus. Representa la parte femenina de todas las cosas. ¿Me está diciendo que el último acto de Sonier en la Tierra ha sido dibujarse el símbolo de una diosa en el pecho? ¿Por qué? Capitán Fash, está claro que no sabría decirle por qué. Puedo decirle que él sabía mejor que nadie el significado de este símbolo y no tiene nada que ver con el culto al diablo. ¿Eso cree? Sí. ¿Y qué me dice de esto? En el suelo. Oh, draconian devil, oh lame saint. Oh, diablo draconiano, oh, pobre santa. No significa nada, que yo sepa. ¿Qué haría usted si tuviera tan poco tiempo para escribir un mensaje? Bueno, supongo que intentaría revelar quién es mi asesino. Precisamente. Eso es. Precisamente. Eso es. Bien, profesor. Excusez-moi, commissaire. Agent Neveu. Llega la agente Neveu. Por favor, disculpe la interrupción. Ce n'est pas le moment. No es el momento. Me he bajado las fotos del crimen y he descifrado el código. Es la serie de Fibonacci. Fibonacci. El código que ha escrito en el suelo. Me ha mandado para que se lo diga. Es la serie de Fibonacci. Les chiffres sont dans en orden descendente. Tengo un mensaje urgente para el profesor London, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? Soy Sophie Neveu, criptografía de la policía francesa. Su embajada ha llamado a la división. Lo siento, señor. Han dicho que era un asunto de vida o muerte. Este es el número del servicio de mensajes de su embajada. Gracias. Landon lee la nota y marca un número en su móvil. Donc, Sonier semble avoir laissé comme message la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci. Hola, estás llamando a casa de Sophie Neveu. Mademoiselle Neveu. Esto. No, es el número correcto. Tiene que marcar el código de acceso para oír sus mensajes. Pero me sale. Es un código de 3 dígitos. Está en el papel que le he dado. Landon obedece y escucha el móvil. Profesor London. Brandon, no reaccione al oír este mensaje. Debe seguir mis instrucciones al pie de la letra y, sobre todo, no decirle nada al Capitán Fash. Corre un grave peligro. Esa noche, en la iglesia de San Sulpice. Iglesia de San Sulpice. Ma sœur, bonsoir. Buenas noches, hermana. Necesito que enseñe la iglesia esta noche. Bien sûr. Por supuesto, padre, si no le parece demasiado tarde. ¿O bien demain? ¿Y mañana? Nos lo ha pedido un importante obispo del Opus Dei. Será un placer. Cuelga. La monja vestida con bata se levanta, el viento cierra la ventana. La mira asustada. En la gran galería, la agente Neveu se marcha. Landon se acerca al capitán Fash. Ha ocurrido un accidente. Un amigo. Tengo que coger un avión mañana por la mañana. Entiendo. ¿Podría ir al servicio? Quiero echarme un poco de agua en la cara. Sí. Ella dice que no significa nada. Una broma matemática. ¿No significa nada? Le muestra el papel con la serie de Fibonacci. Le echaré otro vistazo cuando vuelva. Se aleja del capitán. Lo siento. Por supuesto. Fatch arruga el papel. Landon entra en los servicios. Neville espera dentro. ¿Tiene usted un mensaje de Sonia? ¿De qué me está hablando? Viejo chiflado. Creo que me está confundiendo con otro. He venido solo. Mire en el bolsillo de su chaqueta. Vamos, mire. Landon lo hace, saca un pequeño botón electrónico. Un localizador GPS. Te localiza con un margen de error de medio metro. El agente que fue a buscarle se lo metió en la chaqueta. Por si acaso huía. Está usted maniatado, profesor. ¿Por qué iba a huir? Yo no he hecho nada. Entonces, ¿qué me dice de la cuarta línea del texto que Fash tuvo cuidado de borrar antes de que llegara? Le muestra una foto. Landon lee la última línea. Busca a Robert Langdon. Le ha traído aquí para obligarle a confesar, profesor. La señal GPS se recibe en un ordenador. Fatch. ¿No ha salido? ¿Qué hace ahí dentro? En los servicios. Fatch ni siquiera busca a otros sospechosos, ¿se entiende? ¿Está seguro de que usted es el culpable? ¿Cuándo se puso Sonier en contacto con usted? ¿Hoy? Sí, sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las tres, sobre las tres. No, a las tres. A Fash lo llamamos el toro. Cuando empieza, no hay quien le pare. Puede detenerte y tenerte encerrado meses hasta conseguir incriminarte. Y después lo que Sonier quería que usted me dijera no serviría. Basta, de nada. ¡Basta! ¡Pare, pare! ¿Quién es usted? Se miran. Miré las letras. En la foto. P.S. P.S. Postscriptum. Princesa Sophie. Una tontería, lo sé. Pero solo era una niña cuando vivía con él. Jacques Sonier era mi abuelo. Al parecer, su deseo antes de morir era que nos conociéramos. Si me ayuda a entender por qué, le llevaré a su embajada, donde no podremos detenerle. Fash no iba a dejarme salir paseando, ¿verdad? No. Si queremos salir de aquí, tendrá que ser de otra forma. Se acerca a la ventana y mira a la calle mientras él se moja la cara. ¿Qué es exactamente lo que propone? Fuera, Fash mira el libro de Landon, símbolos del sagrado femenino. Lo abre. Sonier lisait son livre. Sonier estaba leyendo su libro. Traîné de sang. Reguero de sangre. El inspector cierra su móvil. Perdone, comisario. Tenemos un problema. No han enviado a Sophie Neveu. ¿Qué? Comisario, mire. El GPS se mueve en la pantalla del ordenador. Ha saltado. Mierda. El comisario corre por la galería. Se mueve muy rápido. Debe de ir en coche. Ha girado, puente del carrusel, hacia el sur. Fatch se asoma por la ventana de los servicios. Un autobús recorre el puente del carrusel. Cabrón. El inspector, el comisario y varios agentes salen corriendo de la pirámide del Louvre. Los coches de policía abandonan el lugar. Desde una ventana del museo, Sophie y Landon les ven cruzar el puente del carrusel. En la galería, un agente está cerca del cadáver de Sonier. Sophie le espía. Ese poli va a registrar toda la planta baja. El policía se marcha. Sophie y Landon le ven. Discúlpeme un momento. Claro. Ella se acerca al cadáver. No era tan viejo en mi memoria. Se recuerda de niña corriendo por un campo de amapolas. Sonier sale de una casa campestre. La niña corre llorando. En el museo. Llevaba sin verle y sin hablarle desde hace mucho tiempo. Se acuclilla junto al cuerpo. Me ha llamado al trabajo hoy. Varias veces. Decía que era un asunto de vida o muerte. Yo pensé que era una estrategia para volver a contactarme. Parece ser que él no podrá hacerlo. Contactó con usted. Acaricia la frente del anciano cadáver. Junto al cuerpo hay un papel arrugado. Se incorpora. Un momento. ¿Profesor? Él coge el papel. Hay algo que no encaja. ¿Sí? ¿Ve? No encaja. Es la serie de Fibonacci. Los números de Fibonacci solo tienen sentido ordenados. Estos están desordenados. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave. ¿La sujeta un segundo, por favor? Ella ilumina el suelo con luz violeta. Esta frase no tiene sentido. Toma notas. A no ser... que supongamos que estas letras también están desordenadas. Un anagrama. Él asiente. Apunta a algunas letras. Tacha lo escrito. ¿Tiene memoria fotográfica? No demasiada, pero recuerdo bastante lo que veo. Anota otra palabra. La tacha. Escribe Leonardo. Vaya. Sí, es un anagrama. Si ordenamos estas letras, el resultado es Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Profesor, la Mona Lisa está justo allí. En la calle, varios policías registran el volquete de un camión. El inspector entrega el GPS al comisario. Mírelo, ha tirado por la ventana para que cayera en el camión. Qué listo el tío. ¿Ahora lo admiras? ¿Cómo? Qué imbécil. ¿A quién hemos dejado en el museo? ¿A Ledoux? Llámalo. Su sonrisa tiene una frecuencia espacial baja. En el museo. El horizonte es considerablemente más bajo en la izquierda que en la derecha. ¿Por qué? Bueno, ve. Parece mayor vista desde la izquierda. Históricamente, la izquierda era la parte femenina y la derecha la masculina. Fíjese, Shanghai. En el suelo, bajo la Mona Lisa. Enfoca la luz violeta al lateral del cuadro y ve una frase escrita a mano. So dark the con of man. Tan oscuro el engaño del hombre. No. Dice más que eso. ¿Es otro anagrama? ¿Puede descifrarlo? Miran hacia el ruido. Profesor, deprisa, deprisa. Luna, sermón, noche, drama, temor, amén, tesoro, trono, rocas. Madonna of the Rocks, la Virgen de las Rocas. Da Vinci. También hay una mancha de sangre bajo el cuadro de la Virgen de las Rocas. Sophie separa el cuadro de la pared. Cuidado, cuidado. Ella recoge lo que ha caído y se lo entrega a Landon. Es una llave con una cruz templaria y la flor de lis. puede ser la flor de lis. Se miran. Un policía llega a la gran galería. Sophie y Landon bajan la escalinata junto a la Victoria de Samotracia. Los coches patrulla llegan a la explanada de la pirámide de entrada al Louvre. Landon y Sophie se alejan en el Smart que ella conduce. Ella sostiene la llave de la flor de lis. Era de soñar. Recuerdo que la encontré una vez de pequeña. Prometió que un día me la regalaría. ¿Has oído alguna vez esas palabras, Sophie? Tan oscuro el engaño del hombre. No. ¿Y usted? Cuando eras pequeña, ¿recuerdas algún tipo de reunión secreta? Algo de naturaleza ritualista. Reuniones que tu abuelo habría querido mantener en secreto. ¿Alguna vez oíste hablar de algo llamado el Priorato de Sion? ¿El qué? ¿A qué vienen esas preguntas? El Priorato de Sion es un mito, una de las sociedades más antiguas y más secretas del mundo, con líderes como Sir Isaac Newton, el propio Da Vinci. La flor de lis es su emblema. Son guardianes de un secreto al que al parecer se refieren como el oscuro engaño del hombre. ¿Pero qué secreto? El Priorato de Sion protege la fuente del poder de Dios en la Tierra. Se miran. La embajada americana está vigilada. No puedo hacer esto sola. Yo ya tengo suficientes problemas. Ahí está mi embajada. Por favor. Aunque pudiéramos salir de... Ella mete la marcha atrás y se aleja. Los policías les persiguen. Ella conduce marcha atrás en sentido contrario al intenso tráfico. Sube a la acera aún marcha atrás. Los clientes abandonan una terraza. El coche vuelve a la calzada. Los coches policía les persiguen de cerca. El Smart se dirige hacia dos camiones que pasan bloqueando un cruce. No pasa. ¡No pasa, no pasa! Pasa por el estrecho hueco entre los camiones. Rompió el retrovisor, choca contra una farola. Los policías no pasaron. Bueno, eso ha sido. Se marchan, ya conduce hacia adelante. Los policías ordenan a los camiones que abran hueco. Tenemos que escondernos. Silas aparca su coche frente a la iglesia de San Sulpice. Con gesto de dolor se santigua. Cristo, dame fuerza. Se recuerda de adolescente. Un hombre en camiseta tira la mesa de la cocina y golpea a una mujer. El chico coge un cuchillo. ¡Basta! Se lo clava al hombre. ¡Eres un fantasma! El chico está en la cárcel. En el coche. Cristo, dame fuerza. En la cárcel el chico mira a su alrededor. Años después pasea por la celda y lee sentado en el camastro. Silas se recuerda acostado en una cama. Despierta sobresaltado y ve al obispo del Opus de pie junto a él. Sobre su cabeza ve un hombre desnudo que se transforma en el crucifijo que hay colgado en la cabecera de la cama. El obispo le ofrece una cuchara. Él está herido en la sien. Sueña. ¡Fuera! ¡Robadme la casa de Dios! Dos hombres atacan al obispo en una iglesia. Llega Silas, mata a uno de ellos, mata al otro. Cristo, dame. Atiende al obispo malherido. Eres un ángel. En el coche. Cristo, dame fuerza. Camina poniéndose la capucha del hábito. Pasa junto a una señal del meridiano que atraviesa París, marcada en el suelo con un medallón de bronce. Dentro de la iglesia moja sus dedos en la pila de agua bendita y se santigua. La monja ya viste hábito. Tiene amigos influyentes. El obispo Aringarrosa es muy amable conmigo. No podía dejar pasar la oportunidad de rezar en San Sulpice. Lástima que no pudiera esperar a por la mañana. La luz no es la idónea. Hábleme, hermana, por favor, de la línea rosa. Una línea rosa es toda línea que va desde el polo norte al polo sur. En las calles de París, 135 medallones de bronce marcan el primer meridiano del mundo que pasaba por esta iglesia. Se esconde bajo la rosa. ¿Cómo dice? Hay un medallón cerca del altar. Hermana, no quiero entretenerla. Yo saldré luego. Insisto que la paz del Señor sea contigo. Y contigo. Recelosa, la monja se marcha. El inspector y el comisario en la explanada del Louvre. Han encontrado el coche de Neve en la estación del norte. Y se han comprado dos billetes a Bruselas con la tarjeta de crédito de Landon. Es una trampa. Enviad un agente a la estación del norte. Interrogad a los taxistas. Haré una requisitoria internacional. La Interpol no sabemos si es culpable. Yo sé que es culpable, no cabe duda. Robert Landon es culpable. Landon y Sophie llegan al parque de Boulogne. Algunas prostitutas abordan a los conductores. ¿Esto es el Bois de Boulogne? Estaremos a salvo en este parque unos minutos. Cruzan una reja y entran a la zona boscosa. En Saint-Sulpice, la hermana Sandrine observa desde el coro cómo Silas golpea el suelo, cerca de un medallón, con un gran candelabro metálico. Silas abre un agujero en la losa y mete la mano. Saca una caja labrada en piedra. Le quita la arena. En la cubierta hay una inscripción que reza Job 38:11. La hermana lo ve escondida. En el Bois de Boulogne, un yonki prepara una dosis de heroína en una mesa con bancos de madera. ¿Qué desea aquí? Se acerca al yonki. Police judiciaire. Policía. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Sophie se acerca al yonki y echa billetes sobre la mesa. 50 euros por todo eso. Y cómprate algo de comer. El yonki la mira incrédulo. Se levanta y se va. Sophie coge la jeringuilla y rompe la aguja contra la mesa. Entrega la llave a Landon. ¿No se te ha ocurrido pensar que era peligroso? No. Y ahora tenemos un sitio para pensar. ¿Alguna idea, profesor? Es como tener una pieza de un ovni del Área 51. ¿Cuál es el siguiente paso? Con él siempre lo mismo. Sophie, ¿cuál es el siguiente paso? Puzzles. Códigos. La búsqueda del tesoro. Se recuerda de niña encontrando una caja. La búsqueda de su asesino. A lo mejor sí que tiene que ver con lo de ese priorato de Sion. Espero que no. Todo lo relacionado con el priorato acaba en un baño de sangre. Fueron masacrados por la iglesia. En flashback. Todo empezó hace casi 1000 años, cuando un rey francés conquistó la ciudad santa de Jerusalén. Esa cruzada, una de las mayores y más dramáticas de la historia, fue orquestada por una hermandad secreta, el priorato de Sion, y su brazo armado, los caballeros templarios. Pero el temple se creó para proteger Tierra Santa. Fue una tapadera para ocultar su verdadero objetivo, según este mito. Al parecer, la invasión se hizo para encontrar una reliquia perdida desde la época de Cristo. Se decía que la iglesia mataría con tal de poseerla. ¿Lo encontraron, ese tesoro enterrado? Bueno, digámoslo así. Un día los templarios simplemente dejaron de buscarlo. Abandonaron Tierra Santa y regresaron directamente a Roma. Si chantajearon al papado, la iglesia les pagó para que guardaran silencio, eso nadie lo sabe. Pero es un hecho. Que el papado concedió a esos caballeros de Sion, a esos caballeros del temple, un poder ilimitado. Hacia el siglo XIV, los templarios eran demasiado poderosos, una gran amenaza. Así que el Vaticano envió órdenes selladas por toda Europa que debían abrirse simultáneamente. El Papa había declarado a los caballeros del Temple adoradores de Satán, diciendo que Dios le había encargado que limpiara la tierra de esos herejes. El plan se ejecutó al pie de la letra. Los templarios fueron prácticamente exterminados. La fecha era el 13 de octubre de 1307, un viernes. Viernes 13. El Papa envió a sus hombres a reclamar el tesoro del priorato, pero no encontraron nada. Los caballeros de Sion, sobrevivientes, desaparecieron. Y la búsqueda del sagrado objeto volvió a comenzar. ¿Pero qué objeto? En mi vida he oído nada de eso. Claro que sí. Tú y casi todos los seres humanos. Solo que lo conoces como el Santo Grial. Ella le mira intrigada. Él tiene la llave con la flor de lis. Por favor, Sonia creía que sabía dónde se encuentra el Santo Grial. Eso y puede que más. Esta cruz y la flor de lis podrían tener muchos años de antigüedad, pero mira, el metal de abajo es mucho más nuevo y tiene un grabado identificativo. Axo 24. Y estos puntos se leen con láser. Esto es más que un colgante, es una llave que tu abuelo te ha legado. Que no se ha legado, profesor. Y 24 Axo no es un grabado identificativo. Es una dirección. La hermana Sandrine habla por teléfono en su cuarto. Jacksonier al appareil. Soy Jacksonier. Deje su mensaje y le devolveré la llamada. Je vous en prie, monsieur. Por favor, coja el teléfono. Soy Sandrine Vieille. He llamado a todos los números de la lista. Temo que los otros senescales hayan muerto. La mentira ha sido difundida. Han roto la losa. Coja el teléfono si está ahí, se lo suplico. Job 38, versículo 11. Habla desde el umbral. ¿Lo conoce, hermana? Job 38, 11. Llegarás hasta aquí. No más allá. No más allá. Se acerca a ella. ¿Se está burlando de mí? ¿Dónde está la clave de bóveda? No lo sé. No. Usted es una hermana de la iglesia. Y no obstante, le sirve a ellos, al priorato. Jesús solo transmitió un mensaje que es... La golpea en la cabeza. Deja la caja de piedra ensangrentada en el suelo. Se agacha junto al cuerpo inerte de la monja y le coge la mano. Subvenite, santidad. Venid, santos de Dios. Ocurrid. Salid a su encuentro, ángeles del Señor. Suscipientes. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Diferente sean, inconspecto, Altísimo. Esa noche, el obispo Aringarosa va en automóvil. Transita por una carretera estrecha y solitaria. En lo alto de una colina, Castel Gandolfo tiene las ventanas iluminadas. Bienvenido, Ilustrísima. El concilio está reunido. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Cinco prelados y Aringarosa se sientan en torno a una mesa. Nuestras palabras jamás saldrán de estos muros. ¿Qué menester tratas? Aringarosa. Como saben, mi solicitud de fondos... Seguro. 20 millones de euros en bonos oscuros. No es precisamente calderilla. ¿No le parece, Ilustrísima? Solo ofrezco un camino a la renovación de la fe para todos los hombres. ¡Qué humilde! Nuestro salvador, el obispo Aringarosa. ¿Cómo osa presumir que...? ¡Yo no presumo nada! ¡Yo actúo! Se levanta. La reticencia del Vaticano a apoyarnos es a la vez un acto impío y cobarde. ¡Se está derramando sangre porque los verdaderos valores cristianos han sido aniquilados! ¡Basta ya! ¡Este concilio ha olvidado su objetivo! Esta noche, el Grial será destruido. Los pocos miembros que quedan del priorato serán silenciados. Se ha puesto en contacto conmigo un hombre que se hace llamar maestro. En París, al teléfono. Oui, Dos prostitutas los han visto subirse a un taxi en el Bois de Boulogne. Landon y Sophie salen de un taxi en una calle del París nocturno. Se acercan al edificio de la banca de Zurich. ¿Es por su pericia? ¿Perdona? Sobre el priorato. ¿Cree que por eso Sonia le contactó? Se me ocurren decenas de eruditos que saben del tema más que yo. En realidad... Mete la llave en un cajetín. No creo que le cayera muy bien. Una vez se burló de mí, arrancó una carcajada general. ¿Y qué dijo? Se abre la puerta del banco. Entran al gran vestíbulo y se acercan al mostrador de recepción. Bonsoir. Bonsoir. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Puedo ayudarlos? Landon muestra la llave. Oui, bien sûr. La porte de droite, s'il vous plaît. La puerta de la derecha. Landon esboza una sonrisa de cortesía y entran. El recepcionista consulta órdenes de búsqueda policial en el ordenador. Landon y Sophie esperan en una cámara de seguridad. Bonsoir. Je suis André Vernet. Hola, André Vernet, el responsable del turno de noche. C'est la première fois que vous venez dans notre établissement. ¿La primera vez que vienen? Sí. Entiendo. Las llaves normalmente se heredan y los neófitas suelen tener dudas sobre el protocolo. Coge la llave del LIS. Estas llaves corresponden a cuentas suizas numeradas. A menudo pasan de generación en generación. ¿Es la suya, mademoiselle? El plazo mínimo de depósito es de 50 años. ¿Y cuál es la cuenta más antigua? Tiene unos cuantos años más. La tecnología cambia, las llaves se actualizan. Entrega la llave a Sophie. Cuando el ordenador confirme su llave, introduzca su número de cuenta y recuperará su caja. Tómese el tiempo que necesite. Vernet se retira. Landon y Sophie miran la pantalla del ordenador. ¿Y si hubiera extraviado el número de cuenta? ¿Cómo podría recuperarlo? Me temo que cada llave tiene un código de 10 dígitos que solo conoce el titular de la cuenta. Espero que pueda recordarlo. Un solo error y el sistema quedará bloqueado. Se va. 10. 10. La serie de Fibonacci de tu abuelo. Saca el papel arrugado. ¿Desordenada u ordenada? Ordenada. La llave es tuya. Sophie introduce la llave. El ordenador se activa. Es curioso. Ni siquiera me gusta la historia. Marca los números. Nunca he visto que indagar en el pasado traiga algo bueno. Marca el último. La hora de la verdad. Sophie pulsa Enter. El número es correcto. Se activa un robot que recoge una caja y la deposita sobre una mesa giratoria que la conduce ante ellos. Landon coge el cofre y lo pone sobre otra mesa. Sophie lo abre. Dentro hay una caja hexagonal de madera con una rosa grabada en la tapa. Dios mío, no puedo creerlo. Una rosa. Sophie toma la caja. La rosa era un símbolo del Santo Grial. Entra Vernet. Disculpen la intromisión. Me temo que la policía ha llegado antes de lo que esperaba. Deben seguirme, por favor. Es por su propio bien. Salen. ¿Sabía que iban a venir? Mi vigilante me ha avisado al llegar de su situación. La suya es una de las cuentas de mayor antigüedad y máximo nivel. Incluye un salvoconducto. ¿Un salvoconducto? Les ruego que entren, por favor. No hay tiempo que perder. Landon mira aprensivo el furgón blindado. ¿Ahí dentro? El inspector Colette llega al cordón policial formado frente al banco. El furgón conducido por Vernet sale a la calle. Se detiene junto al inspector. Vernet abre la puerta del conductor. Colette muestra su placa. Hola, ¿ocurre algo? Buenas, policía. Yo solo conduzco a Zurich. Nada de francés. ¿Inglés? Ahora sí. Bien. Estamos buscando a dos delincuentes. Muestra dos pasquines. Está en el sitio adecuado. Esto está lleno de delincuentes. ¿Importa abrir atrás? Venga ya. ¿Cree que se fían de nosotros con lo que nos pagan? ¿No tiene llaves de su furgón? Está blindado. Las llaves las mandan al destinatario. Oye, ¿le importa? Ya estoy atrasado. El inspector se fija en el reloj de Bernet. ¿Y todos los conductores llevan un Rolex? ¿Qué? ¿Esta porquería? Vale 40 euros en barbes. Se la vendo por 35. No, no. Ah, 30. No, no me interesa. Vaya, 30. He dicho que no. ¿Qué? Arranca. Hey, Dignan. Colette golpea el lateral del furgón mientras este se aleja. Después, en Castel Gandolfo. Ahora esperar. El maestro llamará y me dirá dónde hay que entregar el dinero. Ha depositado mucha fe en ese maestro suyo. Así es. Y le he entregado a un ángel para que cumpla su voluntad. Seguramente no hay mejor soldado del Señor que mis hilas. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. En su cuarto Silas está desnudo y arrodillado. Se levanta frente al crucifijo. El furgón del banco recorre un túnel. En su interior Sophie lleva la caja de madera en la mano. El Santo Grial, una copa mágica, la fuente del poder de Dios en la tierra. ¡Qué tontería! ¿No crees en Dios? No. Solo en las personas. En que a veces pueden ser buenas. ¿Es usted piadoso, profesor? Recibí una educación católica. Eso no es una respuesta. Landon se recuerda de niño en el pozo. Profesor, ¿se encuentra bien? Adelante, ábrela. Venga. Sophie abre la caja. Extrae un cilindro dorado. Un criptex. Se utilizan para guardar secretos. Lo diseñó Da Vinci. Se escribe la información en un rollo de papiro que se enrolla alrededor de un delicado frasco de cristal que contiene vinagre. Si se intenta forzar, el frasco se rompe. El vinagre deshace el papiro. Y el secreto se pierde para siempre. La única forma de acceder a la información es conocer la contraseña de estos 5 discos, cada uno con 26 letras. Son 12 millones de posibilidades. Nunca he conocido a una chica que sepa tanto sobre los criptex. Sonier una vez me hizo uno. Sonier entrega un criptex a Sophie niña. En el furgón, Sophie mira el criptex pensativa. A mí, mi abuelo, me regaló un trenecito. Está claro que esto no es el Santo Grial. El furgón atraviesa una zona boscosa. Por favor. Vaya, no se encuentra bien. ¿Puedo intentar algo? No sé por qué, pero funciona. Mi madre me lo hacía cuando estaba asustada, creo. ¿Crees? Sí. Se frota las manos y las pone sobre las sienes de Landon. Él tiene las manos tensas. Ella se recuerda de niña. ¿Ça va mieux, Sophie? Van en coche. Colisiona contra un camión. Los sanitarios atienden a las víctimas. Sonier lleva a la niña Sophie en brazos. Mis padres murieron en un accidente de coche con mi hermano. En el furgón. Yo tenía 4 años. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. Masajea las sienes de Landon. Las manos de él se distienden. Él abre los ojos que tenía cerrados y relajados. ¿Mejor? Sí. Bien. Ella se separa y se acomoda en el suelo. furgón transita por un camino de tierra entre árboles. Al detenerse, Landon y Sophie se levantan. Él coge la caja del criptes. Bernet abre. Les encañona. 20 años esperando que alguien venga por esa caja. Y sois vosotros dos, asesinos. ¡Dádmela! No sé de qué está hablando. ¡De acuerdo, vale! ¡Vamos! El casquillo de la bala queda en el suelo del furgón. Landon camina hacia la puerta arrastrando el casquillo que coloca en la ranura. ¡Atrás! Le entrega la caja del criptes. Nadie va a perder el sueño por un par de carniceros sanguinarios. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Landon obedece. Tú también, jovencita. Ambos quedan de espaldas al portón. Se miran. Landon cierra los ojos con fuerza. Bernet intenta cerrar el portón, pero la hoja choca contra el casquillo. Landon empuja la puerta desde dentro. Bernet queda herido en el suelo. ¡Sophie! Le quita la caja del criptes. ¡Sube al furgón! Ella sale del blindado. ¡Conduzco yo, rápido! Sophie monta en el asiento del copiloto. Bernet se incorpora. Dispara. Las balas rebotan en el blindaje del furgón. Arrancan y se alejan. Bernet tropieza y cae. La noche está levemente iluminada por la luna. Impotente, Bernet les ve alejarse. El furgón recorre una carretera asfaltada. ¿Qué pasó? Exactamente entre tu abuelo y tú. Ella sujeta la caja del criptes. Me he dislocado el hombro. Me han disparado. Estoy sangrando. Tengo que saberlo. Dices que te crió. Pero hacía tiempo que ya no os hablabais. Sigues llamándole por su apellido. Dices que odias la historia. Nadie odia la historia. Solo odiamos nuestras propias historias. ¿Y ahora qué eres? ¿Psicólogo? ¿Y si Sonier hubiera estado iniciándote en el priorato? ¿A qué te refieres con iniciarme? Tu abuelo te daba puzzles y criptex cuando eras pequeña. ¿Estás diciendo que todo esto es cierto? ¿El priorato? ¿El santo grial? Nos vemos envueltos en un mundo en el que mucha gente cree que esto es cierto. Tan cierto como que la gente mata. ¿Quién? Él la mira impotente, cambia de marchas y vuelve la vista al camino. Esto supera mis competencias. Conozco un historiador experto en el Grial. Está totalmente obsesionado con el mito del priorato. Es un inglés que vive aquí, en Francia. ¿Confías en ese hombre? Espero que sí. Fatch mira la documentación de Bernet en el hospital. Descorre la cortina y entra. Vernet André. Corre la cortina. D'après vos papiers, mon... Al parecer no es conductor. Bernet está herido sobre una cama. Et apparemment, vous avez perdu... Y además del furgón ha perdido el habla. Votre furgon. Se acerca a Bernet. Vous pensez que vous souffrez... ¿Cree que ahora está sufriendo, Bernet? Si on vaut mieux que votre Mi causa bien vale su vida, ¿entiende? Entendez. Bernet le mira intrigado. ¿Qué, ¿Qué quiere? El furgón lleva un localizador GPS. Actívelo. Esa noche, el furgón está ante la garita de entrada a la finca de un castillo francés. El interfono está situado a la derecha del vehículo. Por favor, espere. Veré si puede recibirle. Está en el lado contrario. A Lee le gusta todo a la inglesa, hasta sus coches. ¡Robert! ¿Te debo dinero? ¡Lee! ¡Amigo mío! ¿Te importa? ¿Te importa abrirle a un viejo compañero? Faltaría más. Gracias. Pero primero, la prueba de honor. Tres preguntas. Una cámara les enfoca desde el interfono. Adelante, dispara. La primera. ¿Querrás que te ofrezca café o té? Té, por supuesto. Excelente. Segunda. ¿Leche o limón? ¿Leche? Eso dependería del té. Correcto. Y ahora la tercera y la más profunda de todas. ¿En qué año... ¿Un remero de Harvard venció a uno de Oxford en la regata Henley? Landon y Sophie se miran, ella niega. Seguro que semejante despropósito no ha podido ocurrir. Tienes un corazón noble. Puedes pasar. Bienvenido a Chateau Villette. Facha al teléfono. Oui. Estamos recibiendo la señal del furgón. Ya era hora. Cuelga y se acerca a las pantallas de seguimiento GPS. Localizado, señor. El localizador marca Villette. Très bien. Prévenez Colette. Dile a Colette que no se mueva de allí hasta que yo llegue. Attention, toute l'équipe. A todas las unidades, diríjanse a Chateau Villette. Los sospechosos Neve y Landon están dentro. Fatch entra en su coche. Marca un número en su teléfono móvil. El obispo Aringarosa juega una partida de billar con el prefecto en Castel Gandolfo. Atiende la llamada de Fatch. Aringarosa. El furgón llega ante el castillo. Sophie entrega el criptes a Landon. Todavía no sé por qué te ha metido él en esto. Y lo siento mucho. Pero la verdad es que me alegro. Bajan del furgón. Son observados desde el interior mientras se acercan a la puerta. Les recibe Remy. Por favor, están invitados a acomodarse. Pasan y Remy cierra la puerta acristalada. Landon y Sophie cruzan salones en penumbra. ¡Robert! ¿Y vienes con una damisela, veo? Shirley Tibbing, te presento a la señorita Neveu. ¿Sophie? Shirley Tibbing. Je vous présente. Es un honor. Tardif. Tardío, pero sincero. Gracias por recibirnos. Sé que es muy tarde. Lee se acerca. Es tan tarde, mademoiselle, que ya es temprano. Le besa la mano, ella sonríe. ¿Qué sonrisa tan divina tiene? A Landon. ¿El rey? Limón. Correcto. Camina ante ellos ayudado por dos bastones. Remy observa tras una cristalera. Una barcaza recorre el Sena. Silas la ve pasar desde la orilla. Habla por el móvil. Sí. Chateau Villette. Sí. Se va en Villette. Una teatral llegada nocturna. ¿Qué puede hacer un viejo lisiado por ti, Robert? Queremos hablarte sobre él. Priorato de Sion. ¿Los guardianes? ¿La guerra secreta? Disculpa por todo este misterio. Lee, estoy involucrado en algo que no puedo entender. ¿Tú? ¿De veras? Necesito tu ayuda. Te aprovechas de mi vanidad, Robert. Deberías avergonzarte. No, si funciona. Lee mira a Sophie. Siempre han sido cuatro. El gran maestre y los tres senescales son los principales guardianes del Grial. Remy escucha. Gracias, Remy. Es todo por ahora. Se sienta y deja los bastones sobre la mesa en la que está preparado el té. Remy abandona la estancia. Los miembros del priorato se extienden por todo el planeta. El asunto de Philippe de Cherisay en el 67 reveló que eso fue una patraña. Y eso es lo que desean que la gente crea. El priorato tiene una única misión: proteger el mayor secreto de la historia moderna. Ah, sí, la fuente de poder de Dios en la Tierra. Eso es un malentendido muy extendido. El priorato protege la fuente del poder de la Iglesia en la Tierra. El Santo Grial. No entiendo nada. ¿Qué poder? ¿El de una taza mágica? Robert, ¿te ha dicho que el Santo Grial es una copa? Sophie mira a Landon intrigada. Silas conduce temerariamente. En el castillo de Serlí. El libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax. La Biblia que conocemos la supervisó un único hombre. El emperador pagano Constantino. Pero yo creía que Constantino era cristiano. De ninguna manera, fue un pagano toda su vida. ¿A quién bautizaron en su lecho de muerte? Constantino era el varón más venerado de Roma. Desde tiempo inmemorial, su pueblo creyó en un equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa, o el sagrado femenino. Pero una creciente agitación religiosa se estaba apoderando de Roma. Tres siglos antes,

Has preguntado por qué valdría la pena matar. He aquí el mayor montaje de la historia. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante más de 20 siglos. Son los guardianes de la línea de sangre real. Los custodios de la prueba de nuestro auténtico pasado. Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. Sophie mira la imagen de María resaltada en la pantalla. Miran al interfono. Sir Lee. A veces me pregunto quién está al servicio de quién. Sus alzas no son ninguna maravilla. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, están saliendo en las noticias. ¿Descendientes vivos? ¿Es posible? Pues, imposible no es. No has sido sincero conmigo. Estáis saliendo en la tele. Se os busca por 4 asesinatos. Por eso dijo Verne, carniceros. Vienes a mi casa y te aprovechas de mi pasión por el Grial. Por eso él te necesitaba. ¡Fuera de mi casa! Lee, escucha. No, llamaré a la policía. Jackson Yeager era su abuelo. Lee se detiene de espaldas a ellos. Tú eres el erudito obsesionado en el priorato, Lee. Conservas listas con sus posibles miembros. Seguro que Jackson Yeager estaba en una de esas listas. Silas les espía. Entre los posibles nombres del gran maestre estaba el suyo, ¿no? ¿Qué? Seguro que era el primero. Piénsalo. 4 hombres asesinados, el mismo número que el de los guardianes. ¿Y si el priorato estuviera en peligro y los otros en escales muertos? Imagina que fueras a morir siendo tu gran maestre. Tendrías que pasarle el secreto a alguien de confianza. Alguien ajeno a la sociedad. Tal vez alguien cuya iniciación hubieras empezado sin poder concluir. Mira a Sophie, que niega, incrédula. Robert, tu artificio es patético. No creo. Muestra la caja del criptes. No, eso es imposible. Puede ser verdad. Es la clave de Bóveda. Silas cambia de ubicación. Ahora te la enseñaré, Lee. Y nos dirás para qué demonios sirve. La policía se acerca al Chateau Villette. Detienen los coches ante la verja de entrada y salen de los vehículos. Colette se apea. Ha dicho esperad y espero. ¿En qué piensa Fache? El furgón está aquí, están dentro. Una cámara vigila la entrada. Dentro del castillo, Lee coloca la clave de bóveda sobre una mesa. Oh, sí, como predecía la leyenda. La abre. Se esconde bajo la rosa, santo cielo. Mira con lupa el criptes que tiene 5 ruedas de letras. Oh. Oh. Lee. Lee. ¿Eh? Por favor. Lo siento, sí, claro. Dentro de la clave de bóveda habrá un mapa. Un mapa que nos conducirá hasta el Santo Grial. Recibir la iniciación del gran maestre. ¿Te ha pasado la flor de Lis así es como la has encontrado? Sophie mira intrigada a Landon. ¿Y te habrá cantado los enigmas? Yo me sé algunos. Bam, bada, bam, bam, bam. Se recuerda de niña bailando ante Sonier. ¿Sabes guardar un secreto? ¿Puedes saber algo y nunca contarlo? ¿Y códigos? Imagino que se postrarán ante ti como amantes. Ella se sienta en la escalera. ¡Un senescal! Un guardián del Grial en mi casa. Díselo, por favor. Yo no sé nada de esto. Lee, no es tan sencillo. Ella no recuerda. Silas le agarra del cuello. ¡Robert! Le golpea con saña. Ella corre, Silas la encañona. No te muevas, mujer. Lee guarda el criptes. Lisiado, deja la caja en la mesa. ¿Qué? ¿Esta bobada? Tal vez podamos llegar a un acuerdo económico. Deja la clave de bóveda en la mesa. No lo conseguirás. Silas se acerca a Lee. Solo los dignos lograrán abrir la clave. Ve el pie ensangrentado de Silas. Silas le apunta y amartilla. Se miran fijamente. Lee está sentado cerca del monje. Deja la caja sobre la mesa. Cuando Silas extiende la mano para cogerla, Lee le golpea en la pierna con los bastones. Una bala rompe una ventana. Lee golpea a Silas con los bastones. Sophie lo noquea. Fuera. Vamos a echar la puerta abajo. Dentro, Silas está inconsciente. Vaya, querida. Ella corre junto a Landon. Siéntate. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Y tú? Sí. Haz algo de provecho, estúpido franchute. Trae algo para inmovilizar a este monstruo. Remy trae cinta adhesiva y ata a Silas. Encima de las articulaciones. Afortunadamente, un dragón fácil de abatir. Lleva un cilicio. ¿Un qué? Mira, mira. Te descubre el muslo. Se inflige martirio para poder sufrir como sufrió Cristo. Opus Dei. Fasces del Opus Dei. El policía que nos persigue llevará la insignia de la cruz. Robert. En el monitor ven cómo los policías arrancan la verja de entrada. Tengo que decir que con vosotros no se aburre uno. Lee. Coge la clave de bóveda. ¿Quieres lo que hay en esta caja? Tenemos que salir de aquí. Bueno, casualmente tengo un avión. Los coches de la policía llegan a las inmediaciones del castillo. Fuerzan una puerta y entran con las armas preparadas. Colette sube a la planta superior. Entra en una estancia. Por el interfono se escucha el garaje. Colette lo apaga y mira por una ventana. Un todoterreno sale del castillo. Mierda. El todoterreno circula por una zona boscosa. Las ramas golpean el parabrisas. Los policías los persiguen. El todoterreno baja una pronunciada pendiente. Circula por el accidentado terreno sin luces y entre espesa arboleda. La policía transita por otro camino. ¡Cristo bendito! Muy oportuno. Silas patea. Va amordazado. No sé por qué te quejas. Legítimamente podría pegarte un tiro y dejar que te pudieras en mis jardines. Ni baja el arma. Podríamos necesitarte. Buena idea. El monje albino va tras la reja que pateó. El Opus Dei. ¿Qué es? Una secta católica conservadora. El Opus Dei es una prelatura del Vaticano. ¿Estáis diciendo que el Vaticano mata a la gente? No. ¿Por esta caja? No. Ni el Vaticano ni el Opus Dei tampoco. Sin embargo, estamos en mitad de una guerra que lleva librándose toda la vida. En un bando está el priorato y en el otro, un antiguo grupo de déspotas cuyos miembros están infiltrados en los más importantes puestos de la Iglesia. Este concilio de las sombras intenta destruir toda prueba del linaje real y siempre ha perseguido y matado a los descendientes vivos de Jesucristo. Esto es de locos. ¿Ah, sí? Y si la humanidad descubre que la mayor historia jamás contada no es más que una gran mentira. El Vaticano se enfrentaría a una crisis de fe sin precedentes. Ya hay cobertura, señor. Está sonando. Lee habla por el móvil. Roger, verás, lo siento mucho. Me he cansado del clima de Francia. ¿Y podrías preparar el avión para Zúrich? Sí, nos encanta Zúrich. El todoterreno enciende las luces y sale a una carretera asfaltada. Fatch llega al castillo. ¿Cómo los habéis perdido? ¡Colé! Capitán. Los ha perdido usted. Quiere controlarlo todo. No nos deja respirar. Parece que se ha vuelto loco. ¿Cuál es su problema con esos dos? La Interpol ha informado de otro plan de vuelo desde el Bourget. No te metas, Colette. Fatch va hacia su coche. Un jet sale de un hangar del aeropuerto. Dentro, Landon mira por la ventanilla. Sophie se desabrocha el cinturón. Se acerca a Silas y le quita la cinta adhesiva de la boca. ¿Has matado a Jacques Sonnier? ¿Has matado a Jacques Sonnier? Soy el mensajero de Dios. Le abofetea. ¿Y tú? ¿Has matado a mi abuelo? Lee y Robert la miran. Ella le abofetea de nuevo. Soy el mensajero. Cada vez que respiras, pecas. En ninguna oscuridad estarás jamás a salvo, pues serás perseguida por los ángeles. ¿Crees en Dios? Tu Dios no perdona a los asesinos. Los quema. Se aguantan la mirada. Ella asiente mientras sus labios tiemblan de ira. Landon se acerca. Sophie. Ella se aparta de Silas. Landon mira al monje. Luego acompaña a Sophie a su asiento. Se sienta frente a ella. El avión despega. La luna queda semioculta entre las nubes. Aringarosa abre un maletín en la sala de billar. El guía se alegrará. ¿Qué hará una vez que tenga el grial? Destruirlo. Los documentos y el sarcófago, claro. ¿Y el heredero? El prefecto se levanta. ¿Ejecutará el edicto final? ¿Derramará su sangre? No será necesario. En cuanto el sarcófago sea destruido, no podrán realizarse pruebas de ADN. No se podrá demostrar el linaje real. Pero si se viera obligado, haría lo que han hecho los concilios anteriores al nuestro. Aringarosa se acerca al prefecto. Cristo. Cristo sacrificó su vida por el bien de la humanidad. Ese puede ser también el destino de su progenie. Fatch y el controlador aéreo en la torre del aeropuerto. Necesito el plan de vuelo. En 10 minutos. Se lo estoy pidiendo. El controlador coge un bocadillo. Es mi descanso. Se levanta. Vuelve en 10 minutos. Fatch le golpea. Mi nariz. El plan de vuelo, por favor. ¿Qué haces, capullo? Fatch le patea. ¡Le plan de vol! S'il vous plaît. En el avión, Lee tiene el criptes. No es Cross. ¿Lance? Gira las ruedas con las letras. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. María Magdalena vivió el resto de su vida escondida. Los celotes siguieron persiguiéndola incluso después de su muerte, intentando destruir la prueba de su existencia. Pero siempre tuvo a su lado a sus caballeros, hombres valientes que juraron protegerla. Venerarla ante su sarcófago y arrodillarse ante los huesos de María Magdalena era evocar a los que habían sido despojados de su poder, a los oprimidos. Al final, el priorato escondió sus restos y la prueba de su linaje también, que la mayoría creyó que su sarcófago, el Santo Grial, se perdió para siempre. Landon toma la caja y mira la rosa de la cubierta. Después introduce un lapicero en un orificio bajo la cubierta. ¿Qué haces? En el castillo dijiste que se esconde bajo la rosa. No, cuidado. En latín, sub rosa. Traducción literal. Bajo la rosa. Despega una chapita metálica con la rosa dibujada. Mira el reverso. Necesitamos un espejo. Al revés, al estilo de Leonardo. Gracias. Lee la inscripción. In London lies a knight, a pope interred. Y hace en Londres un caballero por un papa enterrado. El fruto de su obra despertó odio sagrado. Buscad en su sarcófago un orbe olvidado. Hablará de carne rosa y de vientre fecundado. ¿Yace en Londres un caballero por un papa enterrado? Un caballero cuyo entierro ofició un papa. Los caballeros de Sion no eran caballeros vulgares. Los templarios. Solo hay un sitio donde enterrar a un templario en Londres. La iglesia del temple. La iglesia del temple. Si me disculpas, querida, Roger y yo debemos discutir un cambio en el plan de vuelo. Lee. Dar refugio y transportar fugitivos, ya te has implicado bastante. Tú y yo, Robert, solamente hemos observado la historia a través del cristal del tiempo. Ahora estamos en la historia, viviéndola, escribiéndola. ¡Implicado, has dicho! ¡Es mi búsqueda del Grial! Perdona, Robert, pero puede que le hayáis regalado a este anciano la mejor noche de toda su vida. Gracias. Abre la cabina del piloto. Me pedirá más dinero. El avión cambia de rumbo. Amanece. En un hangar del aeropuerto, Fatch desguaza el todoterreno de Lee. Llega Colette. Supongo que es una nueva técnica de investigación. Los he perdido. Se han ido a Suiza. Nada de extradición. El controlador lo ha denunciado. Ari me ha avisado. ¿Qué pasa, monsieur? ¿Sabes que soy del Opus Dei? ¿Sí? Sí. Se ha puesto en contacto conmigo el obispo de mi prelatura. Me ha dicho que ha confesado al asesino. Se llama Robert Landon. Dice que no podría imaginar la maldad de su alma, que iba a seguir matando. Me ha dicho que debía detenerlo. Ha roto el secreto de confesión. Me ha encargado que detenga a Robert Landon. Dime, Colette. ¿A quién he traicionado? ¿Al obispo? ¿O a Dios? Han cambiado el plan de vuelo, van a Londres. Se marcha del hangar. Fatch le ve irse, saca su teléfono móvil y marca. Varios coches policía ingleses circulan en fila por una carretera. Sophie los ve desde el interior del avión. Landon y ella se miran. El jet se acerca al aeropuerto. ¡Los tengo, Torre! Dígale al Hawker que aterrice y que espere en la pista. El avión toma tierra. Los coches policía entran en las instalaciones. El avión hace caso omiso del controlador, que le indica que se detenga en la pista. Sophie mira por la ventanilla. Los coches entran en la pista de aterrizaje. El avión entra en un hangar. Los coches le siguen a distancia. Lee hace una seña a Landon. Él y Sophie se levantan. Los coches se acercan. Entran en el hangar y se detienen rodeando al avión. La escalerilla del jet se abre y Lee baja apoyado en sus dos bastones. ¡Policía armada! ¡Policía armada! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba ahora! Es fácil decirlo, pero hacerlo yo. Un inspector se acerca mostrando su placa. Buenos días. ¿A estas alturas me detienen por aquel pequeño asunto del hachís? Señor, la policía francesa afirma que transporta a fugitivos y que lleva un rehén a bordo. Tengo que detenerles. Por desgracia, tengo una importante cita con el médico a la que no puedo faltar. Iré por el coche, señor. Esto es grave. La policía francesa está en camino. ¡Alto! Inspector, no tengo tiempo para jugar al gato y al ratón. Llego tarde, me voy. Si es tan importante que nos detengan, se verán obligados a dispararnos. Empiece por él. Señala a Remy. Registrad el avión. Bueno. Algunos policías suben al aparato. Los demás agentes encañonan el Rolls Royce de Lee. Dentro, Remy está al volante. Podría atropellarles. Lee le mira y sonríe. ¡Falsa alarma! El inspector baja del jet. ¡Dejad que se vayan! Los agentes bajan sus armas. ¡No hay que fiarse de los franceses! El coche sale del hangar. Lee descorre el cristal que hay tras su asiento. ¿Estáis cómodos? Sophie, Landon y Silas van en el suelo. ¿Unas galletitas? ¿No han visto nada? Bueno, la gente rara vez ve lo que tiene delante, ¿no crees? En flashback, la escalerilla se abre mientras el avión entra en el hangar. Landon, Sophie y Silas bajan y entran en el Rolls aparcado antes de que llegue la policía. Aringarosa habla por teléfono. ¿Tiene los títulos, ilustrísima? Los tengo, maestro. He elegido una residencia del Opus Dei para el intercambio. Es un honor. Cuando haya llegado a Londres, tendré el Grial. Aringarosa y el prefecto salen de Castel Gandolfo. Un chofer espera junto a un coche negro. Recuerde, si nos descubre el Vaticano, seremos excomulgados. Así que, si saliera algo... Sí, lo sé. Nuestro concilio no existe. Nunca ha existido. El prefecto hace la señal de la cruz sobre la frente de Aringarosa. Querido amigo, que el cielo le proteja. El Rolls de Lee se detiene en una calle londinense. Vigila que no venga la poli. Lee, Robert y Sophie salen del coche. Caminan por un jardín entre edificios. Debo decir, Robert, que me ha impresionado cómo has aguantado mi estrecho habitáculo. ¿No te lo he contado? Cuando era un niño, el pequeño Robert se cayó a un pozo. ¿Cuántos años tenías? 7. En blanco y negro, un niño cae a un pozo. Toda la noche luchando para no ahogarse, gritando a pleno pulmón para solo obtener el eco por respuesta. Lo encontraron casi en estado catatónico. Eso fue hace mucho. Oh, venga ya, Robert. Una persona como tú no puede negar jamás la influencia del pasado. Maternal, Sophie le acaricia el brazo. ¿Y por qué el priorato ha mantenido en secreto el paradero del Grial todos estos años? No lo sé. Algunos dicen que el priorato espera a que el heredero se dé a conocer algo bastante peculiar, pues según la leyenda, él podría ignorar su verdadera identidad. Entran en la iglesia del temple. ¿Hola? ¿Por qué serán tan terribles? Mira las caras grabadas en las arcadas. ¡Qué frío! Yace en Londres un caballero por un papa enterrado. Se acercan a 8 estatuas de caballeros yacentes en el suelo colocadas por parejas. ¿Qué tumba tiene un orbe? 2 llevan vestiduras sobre la armadura y otros 2 túnicas largas. 2 empuñan espadas. Y 2 están rezando. Sophie mira impresionada las caras grabadas. Este tiene los brazos a los lados. Y este pobre se ha desintegrado casi por completo. Yo no veo en ninguna tumba un orbe olvidado. ¿Un orbe olvidado? ¿Buscamos un orbe que falta? Es posible. Por aquí, mira. Landon coge un folleto con ilustraciones de caballeros. No son tumbas. ¿Qué? Claro que sí. No. Son efigies. ¿Qué? Aquí no hay tumbas, no hay cadáveres. No me gusta este lugar. ¿Podemos irnos ya? Vámonos. A su izquierda ve a Silas que corre hacia ella. ¡Sophie! ¡No! Silas la agarra y le pone un puñal en el cuello. ¿Dónde está la clave de bóveda? ¡No me pongáis a prueba! ¡No le hagas daño! ¡Suéltala! ¡Dámela! ¿Quieres soltarla? ¡Dame la clave! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suéltala y tú y yo podemos llegar a un acuerdo! ¡Remy! Remy entra empuñando un arma. ¡Remy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bájala! Están demasiado juntos. Podría cerrar el tiro. Remy le pone el cañón en la sien. Te equivocas. ¿Y tú qué estás haciendo? Remy coge la caja. Gracias, profesor. Por un momento se estaban complicando las cosas. Esto es absurdo, por el amor de Dios. ¡Calla! Se golpea y Lee cae. Ah, ¡qué satisfacción! Me alegro que esta chorrada haya acabado. Mete a Tibbing en el maletero. ¿Qué? Si las tira a Sophie y coge a Lee, Landon se acerca a ella herida en la rodilla. ¿Estás bien? Si la se lleva a Lee, Remy sigue encañonándoles. Lo siento. Apunta. Una paloma le distrae. ¡Vamos! Landon y Sophie corren. Remy les persigue. Fuera ve cómo corren cruzándose con un grupo de religiosas. Corre tras ellos escondiendo el arma. Remy se cruza con el grupo de monjas. Landon y Sophie salen a una concurrida calle y corren. Silas mete a Lee en el maletero. Landon y Sophie siguen corriendo. Se esconden tras un saliente de la pared. Creo que no lo sigue. No matarán a Lee hasta que encuentren el Grial. Tenemos que encontrarlo antes que ellos. Hay que encontrar una biblioteca. Remy conduce el Rolls de Lee. Silas va en el asiento del copiloto. Una vez se puso a lloriquear porque gastaba mucho espacio este maletero. A ver si lloriquea ahora. ¿Es usted el maestro? Lo soy. Soberbio trabajo. Ha sido de gran servicio. Todavía hay que abrir el críptex. ¿Puedo seguir ayudando? Ya has hecho bastante. No podemos permitir que el ego nos desvíe de nuestro objetivo. Entiendo. Bien. El coche se detiene. Espera aquí, en esta residencia del Opus Dei, y te daré tu recompensa. Me libraré del viejo. Que Dios te bendiga, Silas. Maestro. Inclina la cabeza. Remy le besa en la sien. Que el Señor esté contigo. En un autobús. Estamos al menos a media hora de la biblioteca, Chelsea. Si queremos ayudar a Lee, es demasiado tiempo. Un titular de periódico reza: asesinato en el Louvre. Sophie mira atrás. Un joven manipula un teléfono móvil. Ella se levanta. ¿A dónde vas? A inscribirte en la biblioteca. Landon la mira confuso. Ella se acerca al joven y habla con él. El chico le hace hueco y ella se sienta a su lado. Disimuladamente hace señas a Landon para que se acerque. Ella entrega el teléfono del chico a Landon. ¿No me has dicho que tenías novia? Sophie se levanta y deja el sitio a Robert. Gracias. A ver si podemos acceder a la base de datos desde aquí. Y hace en Londres un caballero por un papa enterrado. Palabras clave: London Night Pope. Su preciado tesoro casi se pierde y con él mi fortuna. A orillas del Támesis, Remy coge un paquete al vuelo. ¿No es increíble lo bien que lo he hecho? He convencido hasta el monje. Debería ser actor. Coge una petaca plateada que le ofrecen. Brindemos por nuestro éxito, maestro. El fin de nuestro viaje está cerca. Bebe. Devuelve la petaca. Su identidad irá conmigo a la tumba. En el autobús con el chico. Este es el problema, colega. Es una coincidencia lingüística. ¿Ves? Con las palabras clave en inglés no dejan de salir páginas de un tío llamado Alexander Pope. Alexander Pope. A. Pope. A Sophie. No, papá. Tu abuelo era un genio. Ella le mira desconcertada. Él toca el timbre del autobús. Vamos. A orillas del Támesis, la mano de Remy tiembla. Se desabrocha la camisa. Se incorpora convulso. Cae de rodillas. Queda tumbado en el suelo entre estertores. Muere. Una mano le registra el bolsillo. Saca un móvil y marca. Lee se lleva el móvil a la oreja. Conozco el paradero de dos asesinos a los que busca la policía francesa. En una comisaría, un agente camina hasta un despacho en el que espera Fatch. Hemos recibido una emergencia. La triangulación indica que se ha hecho desde los Docklands. Era un hombre. Afirma que los dos asesinos se esconden en una residencia del Opus Dei. Sophie y Landon cruzan una calle cerca de la abadía de Westminster, hacia la que caminan. El caballero al que buscamos es Sir Isaac Newton. El descubrimiento que le ocupó toda su vida desató la ira de la Iglesia. La gravedad, por el amor de Dios. Y, según cuentan, también fue un gran maestre del priorato de Sion. Como si fueran fantasmas, gentes del siglo XVIII acuden a la abadía entre el tráfico actual. Sophie y Landon entran en la abadía. Pero si ofendió a la Iglesia Católica, el Papa sería la última persona que oficiaría su funeral. Bueno, eso es en lo que me equivoqué. Yace en Londres un caballero por un Pope enterrado. El entierro de Sir Isaac Newton fue oficiado por su buen amigo, su colega, Alexander Pope, A. Pope. La inicial de su nombre, ¿cómo no he caído antes? Aquí. Sí, la tumba de Isaac Newton. Se detienen y la miran. Un orbe. Sí, ¿pero cuál? No es posible saber si falta un orbe. Un orbe de carne rosa y de vientre fecundado. El sistema solar, los planetas, las constelaciones, signos del zodíaco. A ver, no hay luna. Las lunas de Saturno y Júpiter no están. ¿Los ojos de los querubines? Ella se fija en el suelo. Robert, estas huellas. Mira, la marca de un bastón. Tibing ha estado aquí. Ha venido solo. A espaldas de ellos. Algunos dirían que si llegasteis a mi casa de improviso, fue porque Dios lo quiso de esa manera. Yo creí que si tuviese el críptex podría resolver el enigma solo, pero yo no soy digno. Sin embargo, tú tienes un motivo para estar aquí. Eres el último guardián del Grial. Tu abuelo y los otros senescales no habrían mentido con su último suspiro sin la certeza de que su secreto estaba a salvo. ¿Cómo conoces las últimas palabras de Sonier? Lee. La búsqueda del Grial requiere sacrificio. Eres un asesino. No. No, Robert, díselo. Cuando se escribe la historia, los asesinos son héroes. Eres un arrogante hijo de puta. Sophie, tenemos que irnos. No, no. Saca un arma y les encañona. Haré lo que tenga que hacer. Esconde el revólver en el bolsillo. Lo que sea. Un grupo de adolescentes se acerca a la tumba. ¿Habéis entendido? Vamos. ¿No podemos volver a ser amigos? Por aquí. Camina tras ellos. En la residencia del Opus Dei, Silas está en su habitación. Desnudo se apoya en la cómoda. Su espalda muestra las heridas de las disciplinas. A través de la ventana ve un coche patrulla aparcado frente a la residencia. Llega otro coche patrulla. Los agentes salen de los coches. Aringarosa se apea extrañado de un coche y corre hacia ellos, en el atrio de la abadía. Voy a dejar de apuntaros. Solo quiero que me escuchéis. Te estoy escuchando. 2000 años lleva la iglesia sembrando la opresión y barbarie en el mundo. Silas baja armado. Aniquilando las pasiones y las ideas, todo en el nombre de su Dios ambulante. Probar la mortalidad de Jesús puede poner fin a todo ese sufrimiento, hacer que esta iglesia de mentiras se postre. Silas mata a dos agentes. ¡Mi armada! Le hieren. Aringarosa llega a su espalda. Silas gira y dispara. Desconcertado, Silas se acerca al obispo herido en el suelo. Nos has traicionado, hijo mío. En el atrio. El heredero vivo debe ser revelado. Jesús debe quedar como lo que fue, nadie milagroso, solo un hombre. Lo siento. En la residencia, la policía rodea a Silas. ¡Policía, armada! ¡Tire el arma! ¡Tire el arma! ¡Tire el arma! Silas mira al cielo llorando. ¡Tire el arma! ¡Tire el arma! ¡Tire el arma! Silas extiende el brazo con el arma. Cae abatido. Soy un fantasma. En el atrio. El oscuro engaño puede salir a la luz. La humanidad puede por fin verse liberada. Y nosotros podemos hacerlo, Robert. Los tres. Los mira sibilino. Ellos rehuyen su mirada. Les indica con un gesto que continúen. En la residencia sacan a Aringarosa en una camilla. ¿Cómo está Silas? ¿Está vivo? ¿El monje? Fatch se acerca al obispo. Obispo, ¿cómo puedes saber el nombre de ese asesino? Sácame de aquí, Fatch. Un momento. Langdon nunca se confesó con usted, ¿verdad? Fue uno de sus fieles quien lo llamó por lo de las fotos del crimen. No puedo verme comprometido. Aún quedan obras importantes que hacer. Usted me utilizó. Dios nos utiliza a todos. Ayúdame, Fash. Lleváoslo. A unos agentes. ¿Habéis recuperado el móvil? Sí, señor. Quiero el registro de llamadas. Al obispo. Su Silas está muerto. En una zona en obras de la abadía. La misión sagrada del priorato era revelar el heredero en los albores del nuevo milenio. El milenio asomó y el heredero siguió oculto. El priorato falló en su sagrada misión. Así que, ¿qué elección me quedaba? Se sienta sobre una mesa. Busqué al enemigo. Persuadí al concilio de las sombras de que era su aliado. Incluso les pedí dinero para no levantar sospechas. Rector, hice que me llamaran. Maestro. ¿Por qué no las dejas? No, Robert, no digas nada. Arrodíllate. Le encañona. ¡Hazlo! ¡Te lo digo en serio! Tú no, no, querida. Tú eres mi milagro, Sofía. Tú eres la guardiana del Grial. Toda la opresión de los pobres e indefensos, de los de diferente color, de las mujeres, tú puedes poner fin a todo eso. Debes gritar la verdad a los cuatro vientos. ¿Es tu deber? Tú puedes resolver este enigma. Abre el críptex y tiraré el arma. Deja el críptex en el suelo y lo hace rodar hasta Landon y Sophie. Los tres lo miran. No sé cómo hacerlo. No sé el código. Y si lo supiera, tampoco te lo diría. Se arrodilla junto a Robert. Como tu abuelo, entonces. Dispuesta a morir por tu secreto. Se levanta. Pero por cómo miras a tu héroe, Me pregunto si permitirías que muriera por tu culpa. Ábrelo, Sophie, y le salvarás la vida. Lee, no puedes. ¡Abre el críptex! No sé cómo. ¡Ábrelo o muere! ¡Te lo juro, no ¡Hazlo! Sé cómo! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor, no lo sé! ¡Para! Lee se ha colocado tras ellos apuntando a Landon. Ella no puede hacerlo, Lee. Se miran angustiados. Sophie niega. Pero dame un segundo. Lee apunta a Sophie. Robert se inclina hacia el criptes. ¿Robert? Amartilla. Landon coge el criptes. Se levanta manipulándolo. ¿Qué estás haciendo? Por favor. Se aleja de espaldas a ellos. Camina hacia la pared. Mira las vidrieras del ábside en obras. Recuerda diversos elementos de la tumba de Newton, como apariciones etéreas. Los astros de la tumba giran ante Landon. El sistema solar se separa del monumento y se muestra ante él. Sophie y Tibin le miran expectantes. Robert manipula el criptes. Mira el monumento que aparece transparente ante él. Se fija en una mano tendida para recibir algo caído del cielo. Landon vuelve al criptes de espaldas a Lee y Sophie, que esperan mirándole. La visión de la tumba ante Landon desaparece. Lo siento. Lee mira a Sophie, que aún arrodillada baja la cabeza. Landon gira hacia ellos. Lo siento. Lanza el criptes al aire. ¡No! Lee corre hacia él soltando el arma y los bastones. Lo coge al vuelo y cae. ¡No! ¡No, Robert, no! Sophie coge el arma y le apunta. El mapa, lo has destruido. El criptes gotea. El mapa se ha destruido. El grial se ha perdido. Se ha perdido el grial. Solo los dignos encontrarán el grial, Lee. Tú me lo enseñaste. Lee sigue tendido en el suelo. Sophie deja el arma en el suelo. Llega Fatch. Ese. El viejo. Queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga o haga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a consultar a un abogado. Se le asignará a uno de oficio. Esposa Nalí. Fatch le registra. Encuentra la petaca plateada. Tengo algunas preguntas para usted. Se lo llevan. Sophie mira a Landon. Mira el griptes junto a un charco de líquido transparente en el suelo, en el exterior de la abadía. ¡Robert! ¡Robert! ¡Robert! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo has podido? ¡Robert! Destruir nuestra esperanza de libertad. Negar a todo peregrino la oportunidad de arrodillarse ante la tumba de María Magdalena. ¿Cómo has podido? No lo has hecho. Has averiguado el código. Has sacado el papiro antes de estropearlo. Has averiguado el enigma. ¡Lo encontrarás! ¡Lo encontrarás! ¡Ya sabes qué hacer! Encuentra el grial, arrodíllate ante ella y que el mundo sepa su verdad. ¡Ese hombre de ahí tiene el mapa del Santo Grial! Lo meten en un coche patrulla y se lo llevan. Landon y Sophie pasean solos. Había todos los orbes imaginables en esa tumba, salvo uno. El orbe que cayó del cielo e inspiró a Newton el trabajo que ocupó toda su vida y desató la ira de la Iglesia. Hasta el día de su muerte. Manzana. A-P-P-L-E. Apple. Saca del bolsillo el pergamino enrollado y se lo ofrece a Sophie. Lo leen. El Grial aguarda bajo Roslin ancestral. La espada y el cáliz vigilan su portal. Reposa en el fondo por obras maestras ornado. El manto que lo cubre es el cielo estrellado. Creo que sé dónde está. Creo que el Grial ha vuelto a casa. Circulan por una carretera entre grandes árboles. La capilla Roslin está sobre una loma en medio del bosque. Bajan del coche frente a la capilla. Caminan hacia la entrada. Construida por los templarios, nombrada en honor a la línea rosa originaria, la capilla de Roslin. Entonces es esto, la recompensa final. El Grial aguarda bajo Roslin ancestral. ¿No me dijiste cómo se burló de ti, Sonier? ¿Qué dijo? Me llamó Pisa Hormigas. Madero de barrio, de la historia. Oh, un estúpido poli que día tras día patea las calles de la historia. ¿Sabes que su padre era eso? Policía. Sonier decía que era el hombre más honorable que había conocido. Somos lo que protegemos, creo. Lo que defendemos. Entran a la capilla. Caminan hacia el altar mirando la ornamentación. Judía. Cristiana. Egipcia. Masónica. Pagana. Cruces templarias. Pirámides. Creo que ya he estado aquí antes. ¿Sophie? Sophie ve a sus padres y hermano en la puerta. Se ve a sí misma de niña caminando entre los bancos. Sophie niña se detiene ante ella mirándola. Hace mucho tiempo. Allez, viens, Sophie. La visión desaparece. La puerta de la capilla está cerrada. Sophie, por aquí. Una estrella de seis puntas formada por dos pirámides entrelazadas está grabada sobre el dintel de acceso al sótano. La espada y el cáliz vigilan su portal. Símbolos paganos de lo masculino y lo femenino. Fundidos en uno. Como habrían querido los paganos. Un hombre tras ellos. Estamos a punto de cerrar, lo siento. Giran hacia él. Landon saca una moneda y la introduce en una urna. Solo será un momento. Bajan al sótano. El hombre los mira intrigado. En el sótano, Landon y Sophie observan paredes y suelo. Robert. Él se le acerca. El hombre baja los primeros peldaños del sótano. La pareja pasa a una zona cerrada por una cadena entre las paredes. La estancia está abarrotada de obras de arte. La luz entra por una vidriera. El hombre se acerca a la cadena. En la estancia. Reposa en el fondo por obras maestras ornado. El manto que lo cubre es el cielo estrellado. La bóveda está tachonada de estrellas grabadas en la piedra. Ellos pisan una alfombra. El hombre escucha atento y se aleja de la cadena. Landon y Sophie apartan la alfombra. En el suelo hay un grabado. Landon lo limpia. La flor de lis es el asa de una losa. Levantan la losa. Unas escaleras conducen a otro sótano. Bajan. Las paredes de la estancia están forradas de estanterías llenas de antiguos documentos. Sophie se acerca a una zona iluminada por un rayo de luz con un jarrón que contiene una rosa. En blanco y negro, la tumba de María Magdalena ocupa el lugar que ahora ocupa el pequeño jarrón. Ella estuvo aquí. Su sarcófago. María Magdalena. El Santo Grial. Había estado aquí. ¿A dónde se fue? ¿Se la llevó por fin la iglesia? El hombre que les espiaba sale de la capilla. Otro hombre sale de un coche. Llega otro automóvil y aparca junto a varios ya vacíos. En el sótano. Es increíble. Mira esto. Estos documentos son de hace miles de años. Algunos se remontan a la muerte de Cristo. Corre un cristal. Santo cielo, podrían ser los documentos del Grial. Fuera, el hombre recibe a otros de aspecto rudo que le saludan y entran en la capilla. El hombre cierra por dentro con llave. En el sótano hay retratos de los grandes maestres del priorato. Uno de ellos es Sonier. ¿Qué quería de nosotros? ¿Que encontráramos el sarcófago? ¿Cómo iba yo a figurarme todo esto? Cuando tu abuelo y tú os peleasteis, ¿fue por algo del pasado? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Algo relacionado con la muerte de tus padres? ¿Sophie? Por entonces estudiaba primaria. Estaba en su biblioteca, buscando información. Intentaba averiguar cosas sobre mi familia. ¿Dónde estás, princesa? Quería saber cosas de ellos, pero no encontraba nada. Ni de su muerte. Ni del accidente. Le había preguntado infinidad de veces, pero nunca me decía nada. Te he dicho que no. ¿Pero por qué no? Se puso delante de mí y me cerró el paso. Están muertos y enterrados. No los busques, Sophie. Prométemelo. ¡Júralo! ¡Júramelo! La niña se va. Corre por un campo de amapolas. Sonier sale a la puerta de la casa campestre. La niña corre llorando. En el sótano. Cumplí mi promesa. La semana siguiente me envió a un internado. Un fin de semana volví a casa sin avisar. Se asoma a una ventana. Y encontré a mi abuelo haciendo una especie de ritual. Enmascarados miran. Estaba muerta de miedo. Sonier fornica con una mujer. Casi nunca volvimos a hablar. ¿Tienes algún recuerdo de tu abuelo antes del accidente? ¿Antes de que tus padres murieran? Sí. No, no lo sé. ¿Por qué? Porque creo que no era tu abuelo. Landon le invita a seguirle. Juntos miran antiguos diarios con fotos de ella y su familia. Estos eran mis padres. Mi hermano. Y esta eres tú, ¿no? Ella asiente. El periódico dice que toda la familia murió. La madre, el padre, el niño de 6 años. Y la niña, de cuatro. Solo que tu apellido no fue nunca Sonier, sino Sinclair. Señala en un árbol genealógico. Es una de las familias más antiguas de Francia. Descendiente de los reyes merovingios. ¿Qué? Veo un rótulo en la estantería bajo el árbol. Sang real. Sangre real. Qué equivocado estaba. Sonier no quería que le ayudaras a guardar el secreto del Santo Grial. Sophie. Ella le mira intrigada. Tú eres el secreto. Sobreviviste al accidente. Si es que fue un accidente. El priorato lo descubrió. Consiguió ocultar el hecho de que estabas viva. Te escondieron con el mismísimo gran maestre, que te crió como si fueras de los suyos. Según todo esto, princesa Sophie. No, sepa posible. Eres la heredera. El último eslabón del linaje real. Tú eres el último descendiente vivo de Jesucristo. Ella niega nerviosa. Confusa se sienta junto a una columna. Él la mira comprensivo. Sophie reflexiona sentada junto a la columna. Salen de los sótanos. La capilla está llena de hombres y mujeres que se les acercan amenazantes. ¿Qué es esto? Sophie. Una anciana se adelanta. ¿Quiénes son? Hemos tenido muchos nombres. Los custodios, guardianes, el priorato de Sion. Pero para ti, Sophie, somos amigos del hombre que te crió, Jacques Sonnier. Él hubiera querido que supieras que te quería infinitamente y que el priorato está aquí para protegerte ahora, como siempre ha protegido a nuestra familia. Renuncié a ti una vez, consciente de que tal vez podría no volver a verte. Soy tu abuela, Sophie. He rezado para que llegue este momento durante tanto tiempo. Bienvenida a casa, hija. Los ojos de la anciana se humedecen. En el exterior, Landon mira hacia el bosque. Gira. ¡Hola! Sophie se acerca cubierta por una manta de cuadros. Miran al grupo que rodea a su abuela. Tiene algunas cosas que quiere contarme. Sobre mi familia. Se alejan paseando. ¿Qué vas a hacer? La leyenda será revelada cuando el heredero decida revelarse. Simplemente se equivocaron de género. Dijo que al morir Sonier se llevó el paradero del sarcófago de María Magdalena con él. Así que no hay forma empírica de probar que soy descendiente suya. Se detienen sobre un puente de piedra. ¿Qué harías tú, Robert? Bueno, a lo mejor no se puede probar. A lo mejor el Grial se ha perdido para siempre. Pero, Sophie, lo único que importa es lo que tú creas. La historia nos dice que Jesús fue un hombre extraordinario. Una inspiración para la humanidad. ¿Y hasta? Los hechos nunca han probado más que eso. Pero cuando era pequeño, cuando caí en aquel pozo que Tibing mencionó, creía que iba a morir, Sophie. Lo que hice fue rezar. Rezar a Jesús para que no me dejara morir y pudiera volver a ver a mis padres y volver al colegio y poder jugar con mi perro. Ella sonríe. A veces me pregunto si no estaba solo ahí abajo. ¿Por qué tiene que ser humano o divino? A lo mejor lo humano es divino. ¿Por qué no pudo ser Jesús padre y a la vez capaz de todos esos milagros? ¿Cómo lo de convertir el agua en vino? ¿Quién sabe? Lleva su sangre en tus venas. A lo mejor aquel yonki del parque no vuelve a tocar la droga. A lo mejor has curado mi fobia con tus manos. Y a lo mejor eres un caballero en busca del grial. Ahora, solo hay una pregunta. ¿Un descendiente de Jesucristo destruiría la fe? ¿O tal vez la renovaría? Así que te repito, lo que importa es lo que tú creas. Gracias. Por traerme aquí. Y por dejar que él te eligiera. Sé Robert. Buena suerte. Sí. La abraza. Se separan y se miran. Él la besa en la frente. Ella le mira agradecida y sonriente. Él camina sobre el puente. Ella vuelve hacia la capilla. Hey. Landon se detiene y la mira. Ella sube al muro de una alberca. Le mira traviesa. Pone un pie en la superficie del agua. No, no. Landon sonríe. Tal vez me vaya mejor con el vino. Ella baja del muro y vuelve a la capilla. Ve con Dios. Él la mira alejarse. El foco de la Torre Eiffel ilumina la noche parisina. En la habitación de su hotel, Landon se afeita con la televisión encendida. Se corta en el mentón. Mira la cuchilla y su imagen en el espejo. Una gota de sangre en el lavabo dibuja una línea hacia el desagüe. Queda pensativo. Sale del baño con una toalla envuelta a la cintura. De su cartera saca su libro, Símbolos del Sagrado Femenino, y se sienta en la cama hojeándolo. Mira la foto de un medallón del meridiano parisino. Línea de sangre. Línea rusa. Levanta la mirada del libro pensativo. Se esconde bajo la rusa. Ya vestido, sale del hotel. Camina por las calles iluminadas por las farolas. Se detiene ante un medallón del meridiano sobre el pavimento. Continúa siguiendo los medallones. Cruza una estrecha calle adoquinada. Llega a las inmediaciones del Louvre. Camina siguiendo los medallones. Ya divisa la pirámide de cristal. El grial aguarda bajo roslin ancestral. Corre a lo largo de la línea rosa. Reposa en el fondo por obras maestras ornado. Un cuadro de la Sagrada Familia. Pasa junto a la pirámide. Camina sobre la base cristalina de la pirámide invertida. La espada y el cáliz vigilan su portal. Dentro, esa pirámide invertida enfrenta su vértice a la pequeña de piedra apoyada en el suelo. Landon camina sobre la estructura de cristal y acero mirando con atención hacia el interior del museo. se sitúa sobre los vértices enfrentados. Mira al cielo. El manto que lo cubre es el cielo estrellado. Queda pensativo. Apoya una rodilla sobre el cristal y absorto pone sus manos sobre la otra. La cámara vuela atravesando la estructura de cristal. Atraviesa la piedra de la pequeña pirámide. Llega a un sótano en el que está el sepulcro de María Magdalena. Junto a él, un pequeño jarrón contiene una rosa roja. En el exterior, Landon medita apoyado sobre su rodilla. Dirigida por Ron Howard. Guión de Akiva Goldsman. Basado en la novela de Dan Brown. Producida por Brian Grazer, Ron Howard y John Calley. Productores ejecutivos Tom Halliwell y Dan Brown. Director de fotografía Salvatore Tocino. Música de Hans Zimmer. Robert Landon, Tom Hanks, Sophie Noveau, Audrey Tautou, Serlitti Bing, Ian McKellen, Capitán Fache, Jean Reno, Silas, Paul Bettany, Obispo Aringarosa, Alfred Molina, Bernet, Jürgen Prochnow, Remy Jan, Jean-Yves Bertolud, Teniente Colette, Etienne Chicot, Jacques Sonnery, Jean-Pierre Mariel, Hermana Sandin, Marie-François Odelent. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema, realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.